Bueno, le damos la vuelta a la página informativa. Ha sido aprobada ya la reforma financiera. No le estoy hablando de la reforma fiscal o la hacendaria, son dos cosas bien diferentes. La financiera tiene como objetivo principal, o al menos así fue vendida por el gobierno federal, tiene como objetivo principal el que los bancos terminen por prestar más dinero. Ha sido discutida, ha sido aprobada en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados. Bueno, esta reforma financiera, teniendo el objetivo de que los bancos presten más, pues también de alguna u otra manera agiliza los procesos para que haya embargos a los deudores, a los morosos de la banca. Yo le quiero agradecer a Ángel González, director general de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, que me tome esta llamada telefónica aquí en Noticias MBS, porque pues hay información importante, una postura interesante, un punto de vista de esta reforma financiera. Ángel, te saludo con mucho gusto, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis? Muy buenas tardes, un saludo a todo tu auditorio. ¿Cómo ves la reforma financiera? ¿Qué opinión tiene tu organización y tú en defensa del deudor? Bueno, mira, es algo que desde mayo ya se venía a llegar, ya era un hecho que se iba a aprobar debido al acuerdo celebrado por los partidos políticos. De entrada, como bien señalabas hace un rato, pues la reforma busca, entre comillas, el que la banca pueda otorgar más préstamos, en teoría bajo mejores condiciones para la gente, ¿no? Que uno pueda tener acceso a créditos de una manera más simple. Teóricamente no se oye mal, el problema es cómo lo están llevando a cabo, ¿sí? En la reforma, si tú la lees detenidamente, no se habla, por ejemplo, de un tope máximo a las tasas de interés o mejores condiciones para poder prestar este dinero de manera concreta o favorable para los clientes, sino que más bien se habla de lo que también señalabas, de buscar dar celeridad, de dar certeza jurídica a los que están prestando este dinero, a la banca principalmente, para poder recuperar lo que la gente no le pague por medio de esta cuestión del embargo. Con esta reforma, a ver si te entiendo bien, Ángel, ¿se agiliza también el proceso de embargo? Es decir, ya no se tienen los mismos días que se tenían para que un deudor pues pudiera liquidar la deuda y terminara perdiendo alguna propiedad. No precisamente. Ya. Mira, la reforma se maneja bajo tres ejes. A ver. ¿Sí? El eje A, que son los ajustes para mejorar la celeridad y la seguridad jurídica en los juicios mercantiles. En esta parte habla específicamente de todos estos créditos que tienen alguna garantía, como podrían ser los créditos hipotecarios, los créditos automotrices, en fin, cualquier crédito donde se estipule en el contrato que queda algún bien como garantía de dicho préstamo. Ese básicamente no afecta tanto al grueso de la gente que no puede pagar sus deudas. Tenemos que entender que la inmensa mayoría de las personas que no pueden pagar sus deudas se encuentran con problemas con sus tarjetas de crédito o sus préstamos personales. Antes de esta reforma, el que el banco pudiese ejercer una acción legal en contra de un deudor de una tarjeta de crédito era bastante complicado. Sí lo llegaba a hacer, pero en una medida muy baja, porque la mayoría de las personas que manejan una tarjeta de crédito, al no ser un crédito, un financiamiento con una garantía, sino digamos que un préstamo confiando en que se va a pagar, al momento de querer hacer alguna acción legal en contra de esta persona, pues resultaba que el deudor no tenía bienes embargables, ¿no? Los muebles de su casa al banco no le interesaban, no era dueño de una propiedad, etcétera. Ahora con esta reforma se busca, por ejemplo, ya poder embargar el dinero de la gente aunque se encuentre en otros bancos. Por ejemplo, si yo le debo a un banco y tengo un dinero ahorrado en otro, buscando precisamente poder estabilizar mi economía y negociar en algún punto mi deuda con el banco, pues ahora el banco sí va a poder solicitar que ese dinero se embargue a consideración del mismo banco, ¿no? El banco va a considerar si existe la posibilidad de que yo me gaste ese dinero, lo esconda, ¿sí? A modo de evitar pagarle al banco, entonces el banco podrá solicitar por medio de un juicio, pues que ese dinero se me embargue y pues pierdo yo ese dinero definitivo. Eso sí es una afectación directa para los deudores, para la inmensa mayoría de las personas que tienen deuda, sobre todo tarjeta de crédito y préstamo personal. Bueno, pues Ángel González, director general de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, quiero agradecerte que me hayas tomado esta llamada telefónica, Ángel, y seguimos en comunicación, si me permites. ¿Cómo podemos contactarnos con tu organización? Claro que sí, a través de nuestro portal de internet www.defensadeldeudor.org. Ajá. O en nuestros teléfonos 5594-5514 y 5594-5491. Si hay solución, es cuestión nada más de que la gente esté informada, que no cunde el pánico. Exacto. Y se puede llegar a una negociación con el banco. El banco, antes de demandar a nadie, uh-huh, siempre va a buscar llegar a un acuerdo. Pero sí es un hecho que esta reforma va a tener una afectación directa y un incremento en el número de procesos judiciales en contra de los deudores bancarios. Muchísimas gracias, Ángel. Muy buenas tardes. No, hombre, Luis, un placer. Cuídate. Hasta luego.